El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos y amigas oyentes, bienvenidos y bienvenidas a esta radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, que cada semana nos reúne para aprender y para conversar sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador. Les saluda Paulina Ponce y para mí es un gusto volvernos a encontrar a los tiempos en este interesante espacio. Buenas tardes, amigos. Yo soy Iraíz Oviedo, muy contenta de acompañarles una vez más, compartiendo con Pauli a los tiempos de los micrófonos de acá en la radio de la Casa de la Cultura, disfrutando también de el verano, ¿no? Aunque con un poco de estos vientos tan fuertes que nos están azotando aquí en la ciudad, pero el tema no es ese esta tarde, sino que estamos con una invitada muy muy especial y para un tema fundamental que ha vuelto a la agenda política y de los derechos, ¿no?, aquí en el país, que es el tema de la despenalización del aborto. Sí, vamos a estar hablando de eso en unos momentitos más con Pilar Raza, que es nuestra invitada hoy en la tarde. Antes queremos, primero agradecer a Daniel Castellanos, que nos está apoyando en los controles, también a la Casa de la Cultura por abrir las puertas y darnos este espacio, y recordarles que este y otros materiales están disponibles en la página web www.prodh.org. Antes de la entrevista queremos dar paso a nuestro segmento del informativo Voces Comprometidas, que cada semana nos trae historias contadas desde la propia gente, historias sobre los derechos humanos en el país, ahí desde los territorios. Así que vamos con ese audio y enseguida volvemos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes del país? Aquí iniciamos este informativo de Voces Comprometidas, un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador, con el aporte de varias organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias del país. En esta edición, correspondiente al 25 de agosto de 2016, les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, la encrucijada constitucional. En informaciones, el mural de los mártires de América Latina, elaborado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, retornó a la Catedral de Riobamba. Comunidades del Cantón Girón, provincia de Azuay, esperan pronunciamiento de la Corte Constitucional para su consulta popular sobre el aprovechamiento del agua. Comunidades indígenas del Cantón Putumayo insisten en derogatoria de acuerdo ministerial que afecta su convivencia armónica con la naturaleza. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial del presente programa, escrito por Santiago Argüello Mejía, titula La encrucijada constitucional. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Estudiar, estudiar, estudiar y volver a estudiar antes de tomar una iniciativa cualquiera. Ese parece ser el mensaje que cuelgan los suecos para hacer todo lo bien que saben hacer. Inclusive cuando algo parece como seguro, le dan el aire que necesitan para reconfirmar que todo se ha hecho meticulosamente, con prudencia y que se puede pasar a la ejecución. La expresión en inglés es slow down y hace alusión a ir con calma, actuar reflexivamente. Cuando en Ecuador se hizo la Constitución de Montecristi, se generaron algunas dudas y se habló inclusive de ciertas novelerías que se estarían incluyendo, sin que hubiera pasado por el filtro de la reflexión prolongada, sin que hubiera academia de por medio, sin que antes de ejecutarse montara la doctrina como telón de fondo de los actos, y las dudas de los estudiosos se multiplicaron, pero no tuvieron ningún efecto en los constituyentes, muchos de ellos improvisados para el relieve de los temas propuestos. Por ejemplo, luego de aprobar la Constitución fue necesario llenar de sentido al reconocimiento de derechos de la naturaleza o los famosos consejos de igualdad que suplantarían a todas las iniciativas de participación ciudadana organizada, en general al quinto poder, el de transparencia, al que le adhirieron de manera equivocada el tema del control social sin entender bien de qué se trataba y copiando gruesos acápites de la Constitución venezolana. Las inclusiones sin llegar a juicios de valor implicaron serios tropiezos en el gobierno de la Revolución Ciudadana y lo que un día defendieron con entusiasmo sirvió de obstáculo en otro momento, haciendo lo que la gente dice, escribir con la mano y borrar con el codo. Y lo propio pasó con un aspecto que hoy produce calambres en el estómago, aunque la poesía constitucional podía soportarlo casi todo. Entre los principios de las relaciones internacionales se introdujo con todas sus letras el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, tanto como el reconocimiento de los derechos de los migrantes, tantas veces esgrimidos en instrumentos internacionales, que el país estaba llamado a promover desde la reciprocidad que exigiría para el respeto de los derechos de nuestros ecuatorianos en el exterior, inclusive de aquellos que viajaban y viajan mojados a trabajar en cualquier país desarrollado. Y entrando en la lógica geopolítica, hoy nos inscribimos entre los países que obedecen al llamado global para impedir el tránsito de migración irregular, atendiendo a propósito de criminalización y deportación, tras la justificación de que estaríamos atacando a unas ciertas mafias del tráfico de migrantes. A las normas internas e internacionales que se vulneran, hay que sumar lo que Juan Pablo Albán llama con acierto hipocresía universal. Por la desventaja de haber escrito tantas cosas bellas en la misma Constitución que hoy se pisotea. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La ronda de contactos por provincias la iniciamos en Riobamba. Elisa Martínez del colectivo ProDH nos informa sobre el retorno del mural de los mártires de América, elaborado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hacia la Catedral de la Ciudad. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. El mural de los mártires de América, o mural de los pueblos latinoamericanos, realizado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y donado al obispo de los indios, Monseñor Leonidas Proaño, regresa a la Catedral. En comunicado de prensa del 15 de agosto, Julio Parrilla, obispo de la ciudad de Riobamba, anunció la decisión de regresar a la catedral este mural, donado a la iglesia y que fue símbolo desde ese entonces de una realidad de discriminación y pobreza sufrida por el pueblo indígena de esta provincia. La decisión, a decir del comunicado de prensa, se toma luego de una conversación mantenida por el obispo con Pérez Esquivel y debido a varias protestas realizadas por grupos sociales de la ciudad de Riobamba. Estos grupos celebran la decisión del obispo, sin embargo, han anunciado por varios medios que siguen atentos y atentas para que el legado de Proaño no se pierda. Monseñor Leonidas Proaño y la Iglesia Liberadora, como se conoció desde ese momento, fueron y son un símbolo de esperanza y de igualdad de nuestros pueblos. Este 31 de agosto se cumple un año más de su resurrección con un mensaje de vivir una fe donde lo principal sea el amor al prójimo, especialmente a los más pobres. Adolfo Pérez de Esquivel, Premio Nobel de la Paz en el año 1980, le escribiría al obispo de Riobamba, entre otras cosas: «Sería bueno, hermano Julio, que conozcas la obra desarrollada por Monseñor Leonidas Proaño, tu predecesor en la diócesis de Riobamba, que ha dado frutos que perduran en la mente y en el corazón de la Iglesia del Ecuador, de los hermanos y hermanas indígenas, de los más pobres y marginados de la sociedad, que se formaron en la libertad. También que conozcas el accionar histórico de las escuelas radiofónicas populares y tantas obras que el obispo desarrolló en defensa y dignidad de la vida». Para el colectivo Pro Derechos Humanos, soy Elisa Martínez Espinosa desde la ciudad de Riobamba. Gracias, Elisa. En el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA, de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea, recibimos el aporte informativo de Bolívar Quesada, desde Radio FOA, en Quinzacocha, provincia de Azuay. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, tenemos al compañero Virgilio Ramón, desde la organización FOA, Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón, quien nos va a contar el proceso de la consulta. Don Virgilio, ¿qué procesos llevan el proceso de la consulta popular? El proceso de consulta popular se inicia en el Cantón Girón desde el año 2008. Estamos en un proceso de avance. El 29 de julio del 2015 se hizo la entrega de las firmas al Consejo Electoral del Ecuador para el conteo respectivo. El 25 de agosto se pasa el primer filtro, calificando con el número de filtros establecido por la normativa de la Constitución de la República. El 14 de septiembre del mismo año se pasa al segundo filtro, a la Corte Constitucional de Justicia, para la aprobación respectiva de la pregunta que fue emitida por la misma Corte Constitucional de Justicia a comienzo. Y el día 22 de marzo, en acciones, estuvimos en la Corte Constitucional de Justicia para que se haya el pronunciamiento y dé paso a la consulta popular. Si no se da paso a la consulta popular en la Corte Constitucional, ¿cuáles serían las acciones a tomar a ustedes como comunidades dueñas de su territorio y dueñas de sus recursos hídricos? Tenemos para el 22 de agosto estar nuevamente en la Corte Constitucional para que nos otorgue ya definitivamente la consulta popular. Y luego, en caso de no ser escuchados, nos haremos uso del artículo 98 de la misma Constitución de la República, que establece el derecho a la resistencia. Reportó para ustedes Bolívar Quesada desde la Radio FOA, Quinzacocha, Azuay. Gracias, Bolívar, y les contamos que en Sucumbíos, comunidades indígenas ubicadas en el cantón Putumayo insisten en la derogatoria del Acuerdo 080 del Ministerio del Ambiente, que en el 2010 declaró bosque protector una amplia zona donde habitan las comunidades indígenas y campesinas en la zona fronteriza con Colombia. Les tenemos un informe al respecto. Nacionalidades indígenas que habitan en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, insisten en la derogatoria del decreto 080 emitido por el Ministerio del Ambiente, que declaró a la zona denominada Triángulo de Cuenví como bosque protector del Estado ecuatoriano. El decreto fue emitido el 3 de mayo del 2010 y abarca 104.238 hectáreas ubicadas en territorio del cantón Putumayo, zona fronteriza con Colombia. El tema fue tratado en una asamblea general realizada el fin de semana en la comunidad Quichua Sinchi Runa. Los habitantes de las comunidades fronterizas señalan que durante los 6 años de vigencia del decreto 080 se han visto limitados en realizar sus actividades diarias y tradicionales, como la caza, la pesca, construcción de viviendas, la agricultura y el aprovechamiento de la madera. Ramón Tangoy, presidente de la comunidad Quichua Sinchi Runa, señala que las comunidades no fueron consultadas de la resolución adoptada por el Ministerio del Ambiente. Antes de este decreto, la comunidad, nosotros sabíamos vivir tranquilo, que nadie no nos decía a nosotros que ustedes tienen que acercarse al Ministerio de Medio Ambiente, o vendrá el ejército, o les va a decir que ustedes no pueden talar. No, nosotros sabíamos vivir tranquilo. Las organizaciones y comunidades del Triángulo de Cuenví han mostrado voluntad para dialogar con el gobierno, pero este ha llevado adelante su proyecto, encargando a los militares la implementación del decreto 080. Denuncian que los militares no les permiten talar los árboles para sus chacras, les decomisan motosierras, el combustible y madera que sacan para construcción de viviendas y para la subsistencia familiar. Así lo señala Clemente Dagua, dirigente indígena de esa zona fronteriza. Que estuviéramos metiendo, digamos, algo ilegal, ilícitos, fuera justo. Si estamos trabajando café y cacao, si en ese espacio hay que yo tale, dígame, 2 hectáreas, me queda madera, yo puedo vender para sustento o para, dijo, talar mi casa. No es que yo le estoy propasándome, exagerándome, talando bosques. Son cosas normales que ahora las fuerzas, dijo, las leyes, las fuerzas militares nos han venido a decomisar. Clemente Adagua explica que antes del decreto, el socio que quería talar un árbol debía consultar a la comunidad, quienes bajo un plan de manejo ambiental comunitario autorizaban cierta cantidad de madera para la elaboración de una vivienda o para la venta. Con el decreto 080, las comunidades perdieron su autonomía y normas de convivencia interna. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y así llegamos al final de este su programa Voces Comprometidas del colectivo PRODH. Muchas gracias por su atención dispensada. Nos encontramos la próxima semana con un programa similar por esta misma emisora y a esta misma hora. Y no se olviden de visitar nuestra página web. Estamos en www.prodh.org. Hasta la próxima semana. Nos encontramos. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, muchas gracias a esa red de corresponsales que cada semana alimenta este espacio del informativo. A todos y todas, muchas gracias por su aporte. Y les decíamos hace un momento que nos acompaña esta tarde Pilar Raza. Pilar es de parte del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha y también es integrante del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna. Gracias, Pilar, por atender esta invitación y por acompañarnos esta tarde. Lo que nos convoca, bueno, quisiéramos como empezar conversando contigo y preguntándote ¿qué son los derechos sexuales y derechos reproductivos? Porque precisamente sobre una dimensión de estos derechos, que es el derecho a decidir, es que durante esta semana se habló mucho a propósito de un comunicado que envió el Colegio de Abogados a la Asamblea Nacional y luego las organizaciones de mujeres respaldaron esta comunicación. Pero antes de irnos a esta parte ya más actual y de coyuntura, empecemos por ahí. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué es esto del derecho a decidir? Buenas tardes con todas y todos. Es un gusto compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y claro, muy importante tu pregunta y sobre todo conocer que las mujeres tenemos derechos, esos son como los derechos específicos de las mujeres. Es por eso que por mucho tiempo hemos estado hablando de que los derechos humanos de las mujeres son derechos de todos y todas. Frente a eso, ¿qué son? ¿Cómo podemos tratarlo? Nuestra Constitución establece que nosotras tenemos el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Y yo diría, ¿con quién? Porque ahí nos vamos al tema de poder decidir, poder decir con qué persona nosotras escogemos tener un hijo. Y sobre el tema que ya abordaremos más adelante, pero me parece que es fundamental decir esto, ¿con quién? ¿Con quién? Esos son los derechos. Entonces, es un derecho. O sea, hace no mucho tiempo, por ejemplo, a las mujeres para hacerles una cesárea se les pedía la firma de la pareja, del esposo, no sé. Y era como que era esta persona la que autorizaba esta decisión, ¿no? Cosas como esas pasaban hasta hace poco. Así es. Imagínate, nos decían, bueno, ¿y usted es casada? Sí, sí, yo soy casada. A mí misma me dijeron. Y usted es casada, sí, yo soy casada. Entonces, por favor, tiene que tener la autorización de su esposo para poder hacerle la ligadura, por ejemplo. Tú decías, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es mi cuerpo, es mi vida y yo no quiero tener más hijos. Estaba en una edad en la que yo ya no quería tener más hijos, pero además en ese momento estaba corriendo riesgo mi vida. Mi segundo embarazo fue muy difícil, fue riesgoso, y en la cesárea tuve un colapso. Y yo recuerdo que en ese momento ya nació mi hijo y yo le dije, por favor, doctor, yo estaba muy mal, pero me acordé de decirle, podría no haberlo dicho. Y le digo, por favor, doctor, yo quiero hacerme la ligadura. Y me dice, pero no, usted tiene el consentimiento de su esposo. Mira tú hasta dónde llegamos. Entonces yo ese rato no sabía qué hacer, yo estaba mal porque en realidad fue muy riesgoso. Y le digo, ¿sabe qué? Yo tengo 45 años, cuestión que no era cierto en ese momento, y quiero que me haga porque yo no quiero tener más hijos. Corría riesgo mi vida y corría la posibilidad de que si yo me quedo nuevamente embarazada, dejo huérfanos a mis hijos. Entonces, cuando hablamos de derechos, hablamos de la, no solo de la posibilidad, sino de la capacidad que tienen los seres humanos de resolver sobre un asunto que les atañe. Entonces, cuando hablamos de derechos sexuales, de derechos reproductivos, hablamos de esa capacidad que debemos tener las mujeres para decidir sobre nuestra reproducción, sobre nuestra vida sexual. Y ahí es donde tenemos los graves problemas, ¿no? Porque justamente, Pilar, hay una cuestión de esta apropiación del cuerpo de la mujer, ¿no? Que uno pensaría que es una cuestión cultural, que por ahí algunas personas pueden hablar del patriarcado, cuestiones así, pero hay una intervención estatal directamente en esos cuerpos de las mujeres, ¿no? Y hay una legislación y hay un montón de cosas atrás. ¿Qué implicancias tiene esta apropiación del cuerpo de la mujer por parte del Estado? Mira, no solamente los hombres, sino que muchas mujeres también se creen con capacidad de decidir sobre el cuerpo de una determinada mujer. Entonces, a veces las madres, tú tienes que tener ese hijo. Y lo tienes que tener porque Dios lo ha mandado, porque la sociedad lo exige. O no debes tener ese hijo porque dirá la sociedad, porque qué dirá tu papá, porque qué dirá la familia, ¿sí? Entonces, el cuerpo de la mujer yo creo que sigue siendo un botín, ¿sí? Sigue siendo propiedad social. Entonces todo el mundo se cree con derecho a decidir qué hacer o qué no hacer con el cuerpo. Y va más allá de eso. Entonces, cuando hablamos de todo, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de soberanía de tierras, hablamos de todo, hablamos sobre soberanía. Pero cuando hablamos de soberanía del cuerpo de las mujeres, todo el mundo se le ponen los pelos de punta. ¿Y de qué están hablando estas señoras? ¿Por qué? Ellas no pueden decidir sobre determinadas cosas porque como que hay un ser superior, porque hay una ley, porque hay una constitución que decide sobre lo que nosotras podemos o no podemos hacer. Entonces, yo digo, sí, hay hombres, hay mujeres, la sociedad decide sobre el cuerpo de las mujeres y esto se plasma en leyes. Y entonces nos dicen a nosotros qué es lo que debemos o no debemos hacer. Y no sé si podemos ya comentar la carta que presentó el Colegio de Abogados de Pichincha, en específico el Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, solicitándole a la Asamblea que legisle conforme a las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esto es, que despenalice el aborto por violación y malformaciones compatibles con la vida, así como por incesto. Y luego de esto, claro, las organizaciones de mujeres, personalidades, personas en general se han solidarizado y han apoyado esta propuesta. Pero también hay quienes no han apoyado la propuesta y la han atacado duramente y en algunos casos un ataque personal al presidente del Colegio de Abogados o a mí. Y claro, ya se nos tilda de asesinos, de una serie de cosas, cuando a mi criterio y al criterio de mucha gente y al criterio de organismos de derechos humanos, es un derecho que tienen las mujeres. Inclusive el relator de la tortura señala que es una tortura obligar a una mujer tener o parir el hijo de su violador. O sea, por favor, pero así no lo hubieran dicho organismos de derechos de derechos humanos a nivel internacional, así no lo hubiera dicho ningún violador, ninguna persona en particular, ningún relator. Me parece terrible que nosotros planteemos cosas como esas, que es una obligatoriedad tener el hijo. A nosotros nos pusieron vida es vida. Y la vida de las mujeres, yo me pregunto, ¿qué pasa con eso? Y bueno, también expliquemos, porque también estas personas que se oponen a veces también tergiversan la información, no dicen las cosas como son. Y una idea que se ha difundido es que el aborto es ilegal en Ecuador. Entonces, sí queremos preguntar qué fue lo que pasó cuando se hizo el Código Integral Penal en el Ecuador, en algunas causales es legal y en otras no. Entonces, tal vez también te preguntamos sobre esto, Pilar, para que la audiencia, la gente que nos está escuchando, sepa, se entere y tenga la información adecuada. ¿Qué dice el Código Integral Penal sobre esto? Yo quiero hacerte un recuento de lo que ha significado la lucha del movimiento de mujeres, de las organizaciones de mujeres y feministas del país y de las mujeres en general. Han habido muchas mujeres, porque esto no es de ahora, lo hemos peleado, qué sé yo, hace 50 años y lo seguimos peleando y tal vez en los mismos términos o peores. Venimos diciendo no, nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa entonces? Lo hicimos en la Constitución de Montecristi, lo hicimos en el 98 en la Asamblea Constituyente de esa época, lo hicimos en la Constituyente de Montecristi, planteamos eso, pero siempre hay una satanización al tema y siempre llegamos al hecho de que hay que cuidar la vida del no nacido. ¿Y qué pasa con la vida de las mujeres que somos las que vamos a dar a luz esa nueva vida? ¿De esa no nos preocupamos? ¿Cómo es nuestra situación frente a eso? Porque sí, en el Código Orgánico Integral Penal hay dos causales. La una, cuando se tiene que precauterar la vida y la salud de las mujeres, y la otra, en el artículo 150, ¿no? Y la otra, cuando el embarazo es fruto de una violación a una mujer con discapacidad. Uh-huh. Esas dos son causales para que el aborto sea legal. Pero aún ni eso se cumple en el Ecuador. Recién tuvimos nosotras un caso en donde el tío había violado a la sobrina, que tiene una discapacidad mental del 70%, y no le quisieron hacer el aborto. Entonces, ¿qué? ¿Para qué sirven las leyes? O sea, ni siquiera en esos casos sirven. O sea, yo sí me pregunto hasta dónde llegan la ceguera de algunas personas de querer, porque ellos no van a cargar con ese hijo. La madre nos decía a nosotras, vea, señorita, yo a duras penas puedo mantener a mi hija, a duras penas. ¿Qué hago yo con el hijo de mi hija, que puede o no ser también discapacitado? Pero yo no tengo para mantenerlo. No se trata de la discapacidad, se trata de que yo no puedo tener, y ella es incapaz de cuidar a ese niño. Y justamente aquí se refleja uno de los problemas fundamentales del tema, ¿no?, del aborto, que es quienes lo hace, ¿no? No es una cuestión de clase, ¿no? Porque todo el mundo lo, en varias situaciones se da, en varios sectores sociales se da, pero no es lo mismo poder acceder a un médico que te brinde todas las condiciones de salubridad, de higiene y de cuidado, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que diferencia? La cantidad de dinero con el que se puede pagar esto. Entonces, ¿por qué no se medita en eso, no? Al momento de discutir. ¿Ustedes cómo han planteado esta situación? Porque la gente, las mujeres pobres son las que realmente son las más afectadas por estas leyes, ¿no? Efectivamente. Nosotras planteamos que la restricción del aborto no evita que las mujeres abortemos. Lo que cambia aquí es la situación en la que se realiza ese aborto. En las cuales corre peligro la vida y la salud de las mujeres, y en el otro, las mujeres que tienen dinero o abortan en Miami, abortan en cualquier, en Europa, van a abortar en otra parte, y lo hace con todos los, sin correr riesgos, con todo lo que los hospitales, los centros de salud en general le pueden brindar, es decir, un aborto sin que ellas tengan ninguna preocupación de que su salud se va a ver afectada, mientras que las mujeres pobres no. Lo hacemos en situaciones de mucha vulnerabilidad y en donde se pone en peligro la vida de las mujeres. Nosotras, y creo que ustedes han de haber sabido, se meten agujetas, se lanzan de lugares altos con la esperanza de poder abortar. Entonces, no, como decimos nosotras, que la restricción del aborto no asegura que el aborto disminuya o que no se realice. Al contrario, lo que se pone en riesgo es a la mujer. Y este riesgo es fundamentalmente para las mujeres pobres. ¿Y qué es lo que ha pedido? Porque, digamos, ahora últimamente hay una petición del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero anteriormente también se había pronunciado el Comité de la CEDAW en el mismo sentido, y anteriormente, o sea, estamos hablando de los tres últimos años, el Comité de Derechos Económicos, del FIDESC, sí. ¿Qué es lo que le han pedido al Ecuador y por qué el Ecuador no ha acogido estas recomendaciones que se han hecho al Estado? Mira, ya le han pedido al Ecuador que despenalice el aborto, y no lo pide cualquiera. Nosotros tenemos firmados tratados internacionales, somos parte, los instrumentos internacionales son para algo. Y tenemos que cumplir con ello. Ahora ya nos vienen a decir que no son de obligatorio cumplimiento. Recuérdate que un asambleísta dijo, no, es que no es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si es para que los observemos, para que nos digan y que sea como un saludo a la bandera, entonces díganos, ¿sí? O sea, seamos un poco más sinceros y sinceras y digamos, no vamos a acatar ninguna observación de un organismo internacional. Y entonces sabremos a qué atenernos, pero si firmamos, si varios organismos a nivel internacional dicen se debe despenalizar el aborto y sucede que no lo hacemos, entonces digamos, tomando en cuenta además que no estamos pidiendo más allá de lo que pide el Comité de Derechos Humanos de la ONU, solamente la despenalización del aborto por violación, por incesto, por favor, es lo mínimo que le pedimos a los y sobre todo a las asambleístas que cumplan con legislar conforme a las recomendaciones de organismos internacionales, de la CEDAW, del PIDES, del Comité del PIDES y ahora del Comité de Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo tienen que seguirse pronunciando y observando al Ecuador por no cumplir con esas recomendaciones? Y hay una cuestión que me parece importante aclarar, que es ¿qué aspectos están en disputa para que no se reconozcan estas propuestas, ¿no? ¿Qué ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la tensión esta? ¿En qué punto se concentra? Para las... Bueno, yo creo que aquí hay que recordar un poco cómo fue este recorrido de la lucha nuestra, ¿no? Yo te decía, lo planteamos en el 98, se planteó en el 2008, se planteó cuando se discutió el Código Orgánico Integral Penal, y ahora queremos tratarlo nuevamente. Recuerda que en la asamblea, cuando se trató este tema, se armó todo un problema y ya se convirtió en un tema político, ¿sí? Es decir, nuestras decisiones, nuestra vida y nuestro cuerpo los decide el Estado. Y en este caso, quien hacen las leyes. Entonces ellos decidieron y decidieron no despenalizar el aborto. Mantener una disposición del Código Penal para ese entonces, de muchos años atrás, y que para ellos era anacrónico y que había que cambiarlo. Y efectivamente cambiaron todo con el COIF, pero menos eso. Es absolutamente igual, a excepción de quitar la palabra idiota o demente, a excepción de eso, ahora es discapacidad mental, es igual. Es decir, anacrónico para unas cosas, pero para estas no. Entonces, ¿qué está en juego? Para ellos, supuestamente, la vida. Para nosotras, la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestra soberanía del cuerpo. ¿Tenemos o no tenemos soberanía del cuerpo? Yo digo no. El Estado nos da decidiendo y la sociedad nos da decidiendo, esta sociedad machista nos da decidiendo y se acabó. No pasa nada. Y ustedes entonces han decidido hacer esta carta a la Asamblea. ¿Qué le pidieron a la Asamblea en esta comunicación que entregaron? ¿Y por qué esta decisión del Colegio de Abogados de plantear esta temática hacia la legislatura? Bueno, el directorio del Colegio de Abogados de Pichincha resolvió pronunciarse respecto de todas las observaciones que presentó el Comité de Derechos Humanos. Y hemos hecho sendas cartas a diversos organismos sobre los diferentes tópicos. Y en el caso del observatorio, decidió esto. Consideramos que es lo mínimo que el Estado ecuatoriano debe hacer frente a la violencia sexual que sufrimos las mujeres. ¿Y qué le pedimos a la Asamblea Nacional? Que no le pedimos realmente, le exigimos un cambio urgente en la legislación penal y la descriminalización del aborto por violación, incesto y en caso de discapacidad fatal para el feto. Y nosotras y nosotros esperamos que la Asamblea Nacional acoja de manera inmediata estas recomendaciones y legisle conforme a lo que se solicita, pero además legisle conforme a estándares internacionales de derechos humanos. Eso es lo único que le pedimos. Mínimo. ¿Y han tenido alguna respuesta al momento? No, no hemos tenido respuesta, pero seguiremos en el tema. Y yo te decía que quería ver un poco cómo había sido este debate, me moví de del tema. Yo quería decirte cómo fue este debate, porque ya cuando se discutió en la Asamblea Nacional, cuando estaba en discusión el COIF, recordarán ustedes que no solamente en Montecristi se armó un problema, sino que cuando llegamos acá nuevamente a la discusión de este tema, algunas asambleístas fueron sancionadas, ¿sí? Y claro, hubieron argumentos suficientes, se dijo todo lo que nosotras consideramos, lo que señala el relator de la tortura, lo que señalan los organismos internacionales, lo que a nivel internacional se ha hecho respecto a este tema. Pero nada, no quedó en nada, porque el presidente de la República señaló que mientras él esté en el poder, eso no se va a cambiar. Y amenazó con irse incluso. Amenazó con irse en el caso de que se haga lo contrario. Bueno, estilos de gobierno. Pero hay una cuestión que desde el ámbito de los derechos es fundamental explicarla, ¿no? Y es que el aborto en condiciones clandestinas involucra una tortura, puede ser, pero que es fundamental cuando una persona necesita tomar una decisión sobre su cuerpo. Entonces, este puede ser un aspecto que considere el Estado para regular, y no para sancionar directamente, sino para intervenir y decir, por cuestiones de salud pública, vamos a participar en esto, vamos a dialogar, vamos a proponer algo. ¿Qué pasa con ese aspecto? Yo te respondo con algunos datos estadísticos. De acuerdo al análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 379,000 mujeres de 15 años o más declaran haber sido víctimas de violación. Mira tú ese dato. 379,000, ¿sí? Y lo más grave, que esta violación sexual se produce en el ámbito familiar. Es decir, padres, padrastros, hijos, tíos, abuelos, embarazan a nuestras mujeres. Y nosotras tenemos que parir al hijo de nuestro violador porque el aborto no es legal, ni siquiera en estos casos. Otro dato espeluznante es que en el Ecuador 3,684 niñas de entre 2 y 14 años fueron víctimas de violencia sexual en el año 2010, lo cual representa 10 denuncias diarias. Es un dato espeluznante. Y de estas, muchas se quedan embarazadas. ¿Sí? Entonces, o sea, si estos datos no le dan a las legisladoras, a los legisladores y en general a la sociedad una idea de la violencia de que somos víctimas las mujeres, o sea, yo no entiendo qué otra cosa estamos esperando. Mírate que en el año 2000, y lo más grave es que estos datos no disminuyen, mejor aumentan. En el año 2014, la Fiscalía General del Estado recibió 961 denuncias de abuso sexual a niñas menores de 14 años. 369 de ellas se quedaron embarazadas y tuvieron complicaciones físicas debido a su embarazo. Hay que tomar en cuenta que un embarazo para una niña menor de 14 años implica un grave riesgo en su salud y su vida. Solo ahí no necesitaríamos nosotros ni siquiera despenalizar el aborto por violación para menores de 14 años, porque debería hacerse, a mi criterio, los médicos y en general el servicio de salud debería prestar sus servicios para que ellas puedan realizarse un aborto sin en condiciones que no vulneren su salud ni su vida. Entonces, ¿qué sucede con estas niñas? Les tocó parir al hijo de su violador. Y entonces ahí nos encontramos con otros datos también muy graves, como es el caso del suicidio. ¿Sí? La primera o segunda causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 19 años es el suicidio. Y estas están relacionadas con violencia, con embarazos precoces o con problemas amorosos. Entonces, es todo un círculo, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes violencia en el hogar? ¿Hay violencia sexual? ¿Te embarazas? ¿Tienes que parir al hijo del violador? ¿Sigues viviendo en el mismo entorno violento? Y claro, a veces no lo soportamos. Y llegamos al suicidio. Ese es un problema de salud pública y eso y está considerado como un problema de salud pública, pero aún así no se legisla conforme a eso. Y luego de que hicieran pública tanto su carta, su comunicación, vimos que había un respaldo también de las organizaciones de mujeres, pero ¿qué otras respuestas han recibido? ¿Han sido favorables? ¿Ha habido alguna respuesta negativa en este sentido de la sociedad civil? No sé. Bueno, hemos tenido mucho apoyo de varias organizaciones a nivel nacional, de las organizaciones de mujeres, como te decía, de personalidades y de la ciudadanía en general nos han dado su apoyo, abogados, abogadas, están de acuerdo con esta propuesta, pero sí, también han habido quienes se oponen. Yo te decía que hay quienes nos han atacado al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y en mi caso personal nos han tildado de asesinos y de una serie de cosas, ¿no? Que no se compadecen con lo que nosotros estamos pidiendo. Solamente estamos pidiendo que se cumpla con las recomendaciones de un comité de derechos humanos, nada más. No estamos pidiendo nada más, nada del otro mundo, ni siquiera estamos pidiendo la despenalización total como colegio, aunque personalmente yo estoy de acuerdo con la despenalización total. Y hay una cuestión también importante que ¿quieres preguntar? No. Que estas propuestas para transformar las leyes van acompañadas también de procesos de educación, ¿no? Y justamente la educación sexual y reproductiva aquí en el país ha tenido algunas campañas un poco no sé ni cómo llamarlas. ¿Cómo se analiza eso? Como que tiene que haber un poco de coherencia en las propuestas y en la labor de las instituciones, y hay una contradicción total que no se entiende realmente. Claro. Yo realmente no entiendo qué es lo que está pasando, porque nos hemos vuelto más, ¿qué te diré? Pues, ¿no? En un estado laico somos más curuchupas que antes. Sí, entonces ahora ya asomamos con que no, que desaparecemos el ENIPLA y decimos y satanizamos una consigna que se tenía de que con condón disfrutas un montón. ¿Y qué era lo que pretendía esa consigna, por favor? O sea, pretendía que los jóvenes utilicen el condón, que las jóvenes hablen con sus parejas y que de esa manera, entonces, no se produzcan embarazos no deseados. Eso pretendía el ENIPLA, aparte de unas muchas otras cosas que hizo el ENIPLA, por la cual se trabajó. Pero ¿qué sucede? Que ahora tenemos un plan familia en donde nos dicen que la abstinencia es mejor. La verdad, a mí sí me causa chiste, porque esto es como, le vas y le dices al joven, ¿sabe qué? Absténgase, él te va a escuchar, te va a mirar, va a sentir con la cabeza, pero sale de ahí y va a tener relaciones sexuales. O sea, no nos tapemos los ojos diciendo que porque tú le hablas a tu hijo o hija que no tenga una relación sexual, no la va a tener. Sí la va a tener, por favor, sí la va a tener. ¿Y cómo evitas un embarazo? No. ¿Abstinencia? No, no es cierto. Yo creo que en eso tenemos que ir de mano con el desarrollo de la sociedad. Y nuestros niños, niñas y jóvenes tienen ahora una información sexual mucho más avanzada y a veces no la correcta, porque tienen medios digitales a su mano, que rápido ellos pueden consultar cualquier cosa. Y no todo lo que dice en internet es real. Entonces, como padres, como madres, debemos hablar con ellos, con ellas, y decirles las cosas como son. O sea, sin mojigaterías. No podemos ser mojigatos en este campo como no lo debemos ser en el aborto. Muchas mujeres dicen, no hay que abortar, pero ellas ya abortaron. ¿Sí? Según datos de entre 6 personas se conoce a 4 mujeres que han abortado. Y no es que abortan solas. Padres, madres, tíos, hermanas las acompañan o las obligan o les dicen. Y después nos oponemos, pero lo hacen en situaciones de riesgo. Eso es lo que nos oponemos. Nosotras lo que planteamos es precautelar la vida de las mujeres, porque en el mundo mueren muchas mujeres. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que 47,000 mujeres mueren al año por abortos inseguros. ¿Queremos eso para nuestro país? Y digamos, ¿qué cosas son diferentes, qué cosas cambian una vez que en una legislación, por ejemplo, se despenaliza el aborto en estas y en otras causales? No sé si hay ejemplos aquí en América Latina de qué ha pasado. ¿Disminuyen los abortos? ¿Disminuyen los riesgos para las mujeres? ¿Por qué es importante que en la legislación no se penalice el aborto y por lo tanto no se penalice a las mujeres? Una de las cosas que siempre nos dicen los detractores es que vamos a obligarles a las mujeres a abortar. O nos dicen que las mujeres van a mentir para abortar. Es decir, vamos a hacer fila para ir a un centro de salud y decir que nos han violado y de esa forma poder abortar. Nos dicen también que por qué no se da el niño en adopción. Si conocieran la legislación respecto a esto, no plantearían. Eso es una burla. O sea, plantear eso, por favor. Yo sí les digo, y quiero referirme a esto, porque he estado leyendo el tema de adopciones y cómo una mujer puede tener un niño y entregarlo. Y se llama incapacidad de adoptabilidad al niño al que entregarías. Para esto tienes que seguir un juicio. Entonces, es una burla. O sea, sí hay que revisar primero la legislación y plantear determinadas cosas. Y un proceso de adopción es bien largo en el Ecuador. Muy largo. Entonces, ¿qué cambiaría? Claro que cambiaría mucho. Primero, no queremos obligar a que ninguna mujer aborte. No queremos eso. Simplemente queremos que las mujeres que no se sienten capaces o no tienen recursos o no quieren, no pueden, por cualquier razón, fundamentalmente yo les diría que hay una razón psicológica porque las mujeres que son violadas no se recuperan fácilmente de esa violación. Es más, hay estudios que dicen que no se recuperan nunca de una violación, dependiendo también de cómo fue la violación. No pueden tener, ven todos los días al hijo de su violador en el producto de esa violación. Yo las entiendo. Para algunas personas esa mujer no es mujer. Algo le está pasando, no tiene esa capacidad de ser madre. No es así. Yo creo que sí hay que entender que no todas las personas somos iguales. Puede ser que haya muchas mujeres que sí quieran tener a ese niño. Sí, y yo no, por eso las juzgo. Personalmente, yo no me creo capaz. Si me hubiera sucedido una cosa de esas, yo no hubiera sido capaz de tener al hijo del violador. Yo creo que, y lo digo por mí, aunque en nuestro trabajo hemos visto muchos casos de mujeres que no quieren a ese niño. Ya lo tienen, ya lo cuidan, pero nunca pueden recuperarse y nunca pueden verlo como un hijo. También veamos esa situación, cómo ese niño después replicará la violencia que sufre de esa madre que ha sido violentada y que no puede recuperarse. Yo no veo pues programas del Estado dándole facilidades a las mujeres o ayudándoles a mantener al niño. Yo no he sabido. Si alguien sabe, que me diga. Yo quiero ver. Porque entonces sí le obligamos a la mujer a tener al niño. Sí le obligamos a la mujer a cuidar a ese niño. Y también queremos obligarle a que lo quiera. Por favor, ¿Ya? ¿Y con qué lo mantienen? A ver, yo les pregunto, le pregunto a quienes se oponen, ¿de dónde y cómo va a mantener esa niña de 14, 15 años al producto de esa violación? Yo les pregunto, ¿cómo? Además, en muchos casos, tenemos que cuidar, amamantar, criar al hijo de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestro padrastro. Entonces, yo sí llamo la atención de la sociedad y que pensemos un poquito más allá de nuestros sentimientos y de nuestros supuestos valores. Y digamos, o sea, pongámonos en la situación de la otra persona, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero ver cuántos padres, cuántos maridos aceptarían si a su esposa la violan y se queda embarazada y él va a mantener al hijo, a ese niño? ¿Lo va a querer? Así como nos obligan a las mujeres a querer a ese niño. O sea, yo sí pregunto, ¿hasta qué punto están pidiendo que las mujeres seamos un poco más allá de madre, de mujeres a las que debemos elevar a los altares? Y cuando no cumplimos esos estándares que nos pide la sociedad, entonces no somos mujeres, no somos buenas madres y no servimos para nada. ¿Ya? Esas niñas terminan con su proyecto de vida. ¿Sí? Es que justamente también hay una cuestión fundamental que no medir estas políticas, estas leyes que se tienen que crear, y la parte de la conciencia sobre la libertad de las mujeres de decidir en su cuerpo, en su vida, en todos los aspectos, así como lo hacen los hombres, no solo es truncar un proyecto de vida, sino es también reproducir las condiciones de pobreza, de... en un mundo que es mucho más complicado, porque mucha gente, yo he escuchado que dicen, pero esto pasó que la abuelita de ni sé quién le pasó y tuvo el guagua y lo sacó adelante. Pero no es lo mismo pensar la historia, o sea, la situación hace 40 años, que ahora una chica de 13, 14 años que tiene que hacerse cargo de algo que no estaba en sus planes y que ni siquiera termina de estudiar, ¿qué condiciones le espera? ¿Cómo puede hacerse cargo de esa situación? Entonces, ¿ustedes han trabajado con jóvenes desde ese aspecto? ¿Cuáles son los resultados que han encontrado? Mira, es bien difícil. Ah, y hay una cosa que me faltaba por decirte, ¿no? Entonces, se dice que vamos a hacer cola para violar y vamos a mentir, ¿sí? Primero ya nos juzgaron. Nuevamente las mujeres somos las malas, o sea, cacería de brujas nuevamente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí hay que señalar que en los delitos de violación hay un subregistro. Las mujeres no denunciamos, porque no vamos a denunciar a nuestro padre. Sí, las denuncias generalmente se dan cuando son allegados a la familia, pero tú miras que no hay muchas denuncias del entorno, o las hay en un primer momento y después se retractan, ¿sí? O dejan ahí, o no quieren hacerlo. Es por esto tan importante ahora lo que existe en el COIS, que es el testimonio anticipado, que es uno de los problemas que me contaba una amiga fiscal que ellas tienen. A veces el juez tiene que disponer que se haga inmediatamente el testimonio anticipado. Esto no se da. Entonces las mujeres, claro, la madre va con la hija, hacen la denuncia y claro, es alguien de la familia. Pero como no hace, ese es como el momento. Estás molesta, quieres hacerlo y quieres que el violador pague por el delito que cometió, pero sucede que después de eso no le tomas el testimonio anticipado y ya no lo hace, ya no regresa. Hay muchas ocasiones que le dicen regrese, tal fecha, ya no regresa, porque quien fue el agresor es parte del círculo íntimo de la familia, entonces no lo van a hacer. Tenemos casos en donde inclusive la familia, y este no es un caso, te cuento, de no se quedó embarazada la chica, ella tenía, era una profesional, 28 años, entonces tenía un conocimiento y ella inmediatamente se hizo, es otra de las cosas que nos dicen, ¿y por qué no fue y se hizo todos los estudios necesarios en la fiscalía y le dieron la pastilla del día después para que no tenga problemas y no se embarace? O sea, es culpable por no haber hecho. Es, en ocasiones hablamos de niñas, ¿no? ¿Sí? Esta chica que les comento, ella se hizo todo, hizo la denuncia, pero y la abuelita vio cómo la violaba el primo, ella fue, hizo la denuncia cuando se le requirió a la abuelita, le dijo, yo no te voy a apoyar, porque le vas a desgraciar la vida a tu primo. Y ella llorando nos decía, y yo, él me desgració la vida a mí, y yo. Y mira, ella no se quedó embarazada, y estaba con una grave afectación, y estaba mucho más afectada porque no podía demostrar la violación, porque los familiares que fueron los que vieron y supieron de la violación, e incluso, como te digo, la abuelita vio, y ella le sacó al chico de la... le ayudó, llamando a otros familiares para sacarle al primo del cuarto de ella, no le apoyó, la familia no le apoyó, y entonces ya no tenía cómo demostrar, no teníamos cómo demostrar eso. Generalmente las mujeres no denuncian la violación, no denuncian, o no saben qué hacer. Entonces lo primero que hacen es llegan a su casa, o si están en su casa, lo primero que hacen es llorar, sentirse culpables, decir qué hice. Se bañan y en ocasiones se pierde todo vestigio de fruto de lo que hacen, se pierde el vestigio de la violación misma. Entonces no es que estamos haciendo cola para violar, no es cierto, eso no es cierto. Hay casos dramáticos en donde las propias madres no apoyan a las niñas. Y si ustedes recordarán un caso que fue conocido y que a mí me impacta mucho, el caso de una mujer en Riobamba que fue violada por su padrastro y que ella quería abortar, no lo pudo hacer, tuvo al hijo del padrastro, la madre no la veía como una víctima, sino como la rival, y la niña no veía al niño, al producto de la violación, no lo veía como hijo, sino como el hijo del agresor, y terminó asesinando a ese niño. Y claro, ¿en qué convertimos a la mujer? Entonces toda la sociedad dice, ella es una asesina, debe ser sancionada con el máximo rigor de la ley. Y nadie se pone a ver que esa niña, porque fue violada cuando tenía 16 años, no se ponen a ver que esa niña sufrió violencia fuerte, que fue afectada psicológicamente y que no pudo superar la violación nunca. Ah, porque además nadie le dio el apoyo. ¿Dónde está el Estado para darle apoyo? Ella tuvo que regresar a la casa del violador. Nadie sabe si durante ese tiempo siguió siendo violada. Es una problemática realmente compleja, realmente difícil. Pilar, muchas gracias por contarnos tanto estos testimonios como toda la, además por la información que nos has compartido hoy. Y desde aquí lo que pedimos es como seguir en la reflexión y en la discusión de la temática, porque realmente, digamos, la primera respuesta no puede ser obviamente somos una sociedad, lo religioso nos pesa un montón, pero creo que nos has dado como muchos elementos para pensar esta situación desde varias entradas, desde varios aspectos, y hay que analizarlo y comprenderlo así, más allá de lo dogmático, más allá del juicio, más allá de la culpa, más allá del miedo, hay que pensar como una situación que las mujeres enfrentamos y no lo hacemos por gusto, sino porque realmente se puede enfrentar una situación muy compleja, como son los casos de violación, por ejemplo, y lo que pedimos es que sea una respuesta, ¿no? Una respuesta del Estado. Nadie más se va a hacer cargo de esa situación. Ese es otro de los mensajes que nos has dejado. Así que, al menos que sea, que podamos discutir, que podamos conversarlo en casa, que sea parte de una reflexión y de un debate que lo tengamos con mucha seriedad y con humanidad también. Porque, digamos, más allá de lo que puedan decir las leyes y todo esto, también esto demanda un profundo sentido de humanidad. Así que muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos, por contarnos todas estas cosas. Esperamos que haya, ojalá, una respuesta formal de la Asamblea para su comunicación y su pedido. Y bueno, igual estaremos pendientes de hacer un seguimiento a este tema. Queremos agradecerles mucho. Yo me despido, soy Paulina Ponce y nos veremos en el próximo programa. Gracias. Yo también me despido, queridos amigos, nos vemos en el próximo programa y insistiendo en lo que dice Paulino, comentar ese tema en casa, trabajarlo, pensar que nadie está exento. Pueden suceder estas cuestiones de violencia, no es que responden solo a círculos, sino que pueden sucederle a cualquiera, y que siempre, como en cualquier ocasión, ponernos en los pies del otro, ¿no? En el lugar del otro, y cuál sería nuestra reacción, qué decisiones tomaríamos, y ser solidarios, ¿no? Ser solidarios con las causas de tantas personas, tantas mujeres que están sufriendo y que otras están muriendo porque las leyes no pueden cambiar, porque hay un Estado y una sociedad muy moralista todavía que no contempla que ha pasado el tiempo y que es ya urgente preocuparse en los derechos de no solo de las mujeres, sino de los seres humanos en general. Hasta la próxima, un abrazo a todos. Este canto, a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.